yo quiero que se pongan en pie y piensen en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario por usted. Así que analicen el tema. Amén, amén. Manny, analicen este esto es bien. Tu tema, papi. Vente para acá. Vamos a darle. Tanto tiempo te he extendido mis manos, mis brazos se han abierto, mis ojos te han mirado, mi voz se ha llamado, en la calle parado, en tu casa esperando. Cuando vas a la escuela, cuando vas al trabajo, en la cárcel te amo. Fueron llevados y cada gota de su sangre tenía un significado sobre mis hombros. Yo cargaba tu felicidad, lo único que pido que a mí pueda regresar. Y no te apuesto a pensar lo mucho que Él te ama, que su misericordia son nuevas cada mañana. Te ofrezco vida eterna y serás un inmortal, en las calles de oro y en mi hogar vas a morar. En la cruz tus problemas llevé, tu enfermedad sufrí, tus pecados perdoné. Soy yo, aunque de mí te has olvidado, pero yo he estado contigo y no te he abandonado. Cuando te daban de codo y quería pisotearte, peor yo lo pasé y lo hice por amarte. Cuando la ciencia a ti te ha desahuciado, yo era el médico que siempre estaba a tu lado. Que se pregunte la ciencia lo que quiera preguntar, santito, yo fui que sola obra y te pudiste levantar. Y en la cruz tus problemas llevé, tu enfermedad sufrí, tus pecados perdoné. ¿Qué más te puedo dar? Te ofrezco vida eterna y el cielo que es mi hogar. ¿Qué más te puedo dar? Te ofrezco vida eterna y el cielo que es mi hogar. ¿Qué más? Él te puedo dar si te está ofreciendo la vida eterna y el cielo que es su hogar. Si quieres ser un inmortal de verdad, ven a los pies de Jesucristo. Él te está dando todo, Él te está dando su casa, Él te dio la vida, Él te dio su sangre, Él derramó toda, cada una de las gotas de su sangre para darte vida eterna y vida en abundancia. Te está dando vida eterna y el cielo que es su hogar. ¿Qué más tú puedes pedir, mi gente? Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Se adelante. Yo estoy aquí. Primeramente, gracias a Dios. Luego, gracias a un amigo, Manny Monte, que se interesó de que yo empezara a promoverme en este país, que siempre me atacaba. Y cuando estuve a Puerto Rico, y le confieso esto a todos ustedes, yo tengo como un mes viniendo sin parar aquí a Puerto Rico. He venido ya como, creo que la tercera vez, en un solo mes o en dos meses. ¿Sabe por qué yo tenía miedo de venir aquí? Escúcheme. Y Dios no nos dio espíritu de temor. Quiere decir que lo que yo sentía no venía de Dios. Yo tenía miedo de venir a Puerto Rico porque yo pensaba que por mi género musical no me iban a recibir. No, allá todo el mundo es reggaetón, y lo que tú haces es hip hop. Hay gente que cree que todo es lo mismo, ¿verdad? Y yo tenía miedo de venir porque yo pensaba que la gente no iba a aceptar lo que yo hacía. Empecé a juntarme con esta gente, a tomar valor, y estoy aquí, mi tercera vez que vengo a Puerto Rico.